Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento le deshojaba como blanca maravilla. Y el viento le deshojaba como blanca maravilla. María Azucena se fue a bañar a orillas del río muy cerquita del mar. María Azucena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la mía, ni te echo la casa de María García. Estaba María Azucena sentadita en la barra, sentadita en la barranca. Estaba María Azucena con su vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían: mamá, qué piernas tan blancas. Y las flores le decían: mamá, qué piernas tan blancas. María Azucena se fue a bañar a orilla del río muy cerquita del mar. María Azucena se está bañando, el techador por su casa pasando, y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la quena, ni te echo la casa de María Azucena. Dime qué flor te acomoda para irte a cortar, para irte a cortar. Dime qué flor te acomoda, azucena o amapola, o maravilla del mar. Cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. Para cuando tú estés sola, tengas con quien platicar. María Azucena se va a bañar a orilla del río muy cerquita del mar. María Azucena se está bañando y el techador por tu casa pasando y le decía: María, María, no te echo tu casa ni te echo la mía, no te echo tu casa ni te echo la ajena, ni te echo la casa de María Azucena. ¡Gracias!